Bienvenidas y bienvenidos a otro Rompiendo el Cerco Comunicacional de la Radio Escuela Horizonte. Esta vez grabando desde la Academia de Cine La Toma. Trasladamos los estudios Gatito Gavilán hasta acá. Y vamos a iniciar este programa rindiéndole un tremendo homenaje, un gran abrazo para él y su familia, a nuestro querido cantor Jaime Álvarez, el querido chico Jaime, que sufrió la partida de alguien muy cercano, de su hija. Para él, para su familia, este programa, querido chico Jaime. Y vamos a escuchar una de las canciones que tantas veces escuchamos en estas fechas, Canción a lo Hormido. Quiero contarte, hermano, un poco sobre la hermida. En ella existe el llanto de todo un pueblo cesante, que cuando este se levanta llega el verde amenaza. Aquí vive la mujer que debiera estar en su casa, sin embargo está picando, cobardiendo en una plaza, ganando una miseria que ni para comer alcanza. Por eso allá en Lormina se vive en cada esquina, con hierba y con trago, ahogando los problemas. Somos muchos los pobladores que ya hemos sido apaleados, y muchos como el Pelluco que ya han sido acribillados. Todo esto por defender nuestros derechos humanos. Esa es la triste verdad que se vive allá en la hermida. Por eso allá en la hermida se vive en cada esquina, con hierba y con trago, ahogando los problemas. Por eso allá en la hermida se vive en cada esquina, con hierba y con trapo, ahogando los problemas. Después de nuestro homenaje también, y mucha fuerza para el gran chico Jaime y su familia, y el reconocimiento también para su hija, que muchas veces estuvo ahí participando en actividades sociales, los vamos a dejar con los audios que grabamos de la marcha por la memoria, la Hermida por la memoria, el pasado miércoles 11 de septiembre. Una marcha que se inició en la Plaza Víctor Jara, allá en el tercer sector de la Hermida, hasta la Plaza Mártires de la Hermida. Una marcha con música, con poesía, con velatón, con discursos, con actividades, con mucha memoria, cargada de memoria y de homenajes en este 11 de septiembre. Los audios que ustedes van a escuchar a continuación es, lo primero, el inicio de la marcha, durante la marcha, y después el acto que se realizó en la Plaza Mártires de la Hormida. También interrumpido por el accionar de las fuerzas represivas con el guanaco y el zorrillo, casi al final, pero que no impidieron la fuerza para terminar con toda la dignidad y la frente en alto este homenaje para los caídos, las caídas, este 11 de septiembre. Desde allí, del Puyo, que simboliza mucho la lucha de los pobladores y pobladoras, vamos a dar inicio a la conmemoración número 51 del maldito golpe de Estado. Vamos a hacer una jornada, vamos a caminar hacia la Plaza Los Mártires, donde vamos a tener un espacio reflexivo y conmemorativo de este día. Así que están todos invitados a sumarse, vecinos y vecinas, a los que quieran caminar con nosotros hasta la Plaza de Inquilinos con Grecia. Dormida presente, activa y combatiente. Dormida presente, activa y combatiente. Dormida presente, activa y combatiente. Activa y combatiente. Dormida presente, activa y combatiente. Dormida presente, activa y combatiente. Bueno. Hace 51 años, el golpe de Estado cívico-militar marcó nuestras vidas, marcó nuestra población, a nuestras organizaciones, a la población civil de este país, y el día de hoy, como se ha venido repitiendo año tras año, nos juntamos a conmemorar, a recordar, a volver a pasar por el corazón este hecho. Pero no solo el hecho en particular, sino también lo que eso trajo consigo, 17 años de dictadura, y de una post-dictadura y una democracia tutelada, una democracia frágil, donde se siguen desapareciendo personas, asesinando personas por parte del Estado. La presión política sigue vigente, por eso el día de hoy no solo recordamos a quienes fueron cruelmente asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados, sino también a quienes durante esta falsa democracia también han sido asesinados, desaparecidos y actualmente están en prisión política. Para comenzar queríamos nombrar al compañero Alonso Verdejo, que este domingo en la romería fue cruelmente asesinado por un contramarcha y el día de hoy fueron sus funerales, así que a nombre de él también va esta conmemoración. Para comenzar quisiésemos invitar a mujeres organizadas de la Hormida a que nos puedan dar unas palabras. Un aplauso a la compañera, a las compañeras que nos van a acompañar. Hola, nosotros somos la Mujer Organizada de la Hormida, mi nombre es Millaray, y ella es mi hermana, Rayen, y vamos a decirles unas palabras esta noche. Dicen que no conocemos la dictadura, dicen que no conocemos la represión, que no sabemos lo que es arrancar de los milicos, ni el toque de queda, ni el no saber dónde está tu padre, hermano o hermana. Dicen tantas cosas, y quizás tengan algo de razón. Quizás no todos vivimos entre el 73 y el 89. Quizás nacimos a mitad de los 90 o inicios de los 2000. Quizás en estos momentos tenemos entre 20 y 30 años. Entre 30 y 40. Pero si bien no a todos nos tocó vivir la crudeza de la dictadura, sí nos ha tocado vivir sus consecuencias. Hemos prestado oído y el corazón a las vecinas que sí estuvieron allí, que perdieron a sus familias y que esperaron por largas horas saber dónde estaba ese familiar llevado a la comisaría. Aquella que salió y no volvió. Aquella que fue arrancada de su hogar, porque no es necesario haber perdido a alguien para ver la injusticia de tener una mesa con puestos vacíos. Mientras vemos a nuestras compañeras de más de 50 años, que sí estuvieron allí, junto a nosotras, liderando, gestionando y promoviendo espacios de mujeres dentro de la población, no podemos evitar pensar, ¿dónde estarían hoy los nombres del memorial de la Plaza de los Mártires? ¿Dónde estarían hoy? ¿Se sentarían en un club de adulta mayor cada miércoles a las 3:30 de la tarde? ¿Habrían impulsado una marcha este 8 de marzo? ¿Habrían estado aquí, con el micrófono en mano, hablándole a ustedes, o serían más calladas y habrían preferido compartir sus vivencias en una tarde de mateada? ¿Habrían sido presidenta de la Junta de Vecinos de la Hormida? Es por eso que hoy estamos aquí, para seguir creando comunidad con todos y todas, con quienes están y quienes aún permanecen lejos de su hogar. Ninguna vecina está sola, nos tenemos a nosotras, para la copucha y también para la lucha. Mujer organizada y dormida. Muchas gracias, chiquillas, por sus palabras. Bueno, la dictadura en nuestra población, como decían las compañeras, y sus consecuencias se viven hasta el día de hoy, el empobrecimiento sostenido, el desempleo, la droga, el narcotráfico, que hoy día ataca a nuestras poblaciones, también es consecuencia de esa dictadura. Quisiésemos también dar cuenta de la resistencia, de la lucha, de los espacios culturales que se levantaron en dictadura en este territorio, y para eso quisiésemos invitar a una poeta, Patricia Alarcón, a quien quiero que recibamos con un fuerte aplauso porque nos va a leer unos poemas en el contexto de esta conmemoración. Gracias a los chiquillos amorosos, siempre preocupados de que salga todo bien. En el año 84 hubo protestas el 4 y 5 de septiembre aquí en el país. Y fue la fecha en que fue asesinado el padre Andrés Yarlán. Y al mismo tiempo, aquí en este lugar, también murió un joven atropellado por un tanque de los militares. Su nombre era Eduardo Riquelme. Diciendo esto, voy a recitar un poema que escribí con ocasión de los 50 años del golpe militar. Perdón, se me va la tecnología. Disculpen, me pilló la tecnología. No voy a poder hacer el que quería hacer, pero igual voy a recitar. Exigimos, díganle a los nuestros dónde estamos, dónde quedaron nuestros cuerpos torturados, mutilados. El universo clama, exige que más temprano que tarde termine este peregrinaje de tantos años, buscándonos, las familias fatigadas, cuántas madres, amigas, hermanas, como Anita González, partieron sin tener respuesta, toda su vida marchando, ayunando, en fin, manifestándose. El silencio cómplice de los que saben qué hicieron con nosotros, los desaparecidos. No es posible, se pasean como si nada por nuestra patria. Juicio y castigo a los culpables. Ya basta, respondan por lo sucedido. Nos mataron, nos hicieron, nos dieron por desaparecido. Pero por Dios que es cierto, nuestros padres, hermanos, amigos, no se darán por vencidos. Es por eso que decimos, no hay perdón, mucho menos olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, vecina Patricia. Desde la dictadura, del inicio de la dictadura, la población se ha organizado y ha resistido los embates de este sistema neoliberal, que busca individualizarnos, vivir y salvarnos solo, como dicen por ahí. Esa lógica del pobre es pobre porque quiere, esa estigmatización sobre las poblaciones son parte también de ese legado. Y desde las poblaciones hemos resistido, combatido, culturalmente, políticamente, socialmente, deportivamente, aquellas esquirlas, ¿no?, de la dictadura. Queríamos invitar a Santiago, presidente de la Junta de Vecinos número 18, a que nos acompañe con unas palabras también en esta conmemoración del golpe de Estado. Santiago. Gracias, Diego. Buenas noches, vecinos y vecinas. Recordar significa en su origen volver a pasar por el corazón. Hoy quisiera que pudiéramos recordar al compañero Carlos Luis Cubillo Gálvez, dirigente y fundador del Campamento Vietnam Heroico, del cuarto sector de la Hormida, militante del Movimiento de Pobladores Revolucionario y militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, detenido desaparecido. Carlos Luis Cubillo Gálvez, nacido el 2 de septiembre de 1953, a sus 18 años se había transformado en uno de los principales referentes de nuestra población. Destacó por su disciplina en la organización de los comités de familias sin casa durante el gobierno de Salvador Allende. Prontamente, en 1972, lideró las tomas de terrenos que formaron los campamentos Trabajadores al Poder, Vietnam Heroico y Guerrillero Manuel Rodríguez. Carlos Luis Cubillo Gálvez fue uno de los 12 dirigentes de nuestra población que fueron a buscar justicia a La Moneda, cuando tras una serie de movilizaciones por conseguir agua, electricidad, pavimentación y locomoción para los campamentos, la Policía de Investigaciones y Carabineros allanó La Hormida el 4 de agosto de 1972 y detuvo a 150 pobladores, torturó pobladores y mató a nuestro vecino René Sarabia. Cubillo Gálvez fue uno de los 12 que se entrevistaron con Salvador Allende, fue uno de los que paseó Allende por las tomas de terreno de La Hormida y fue uno de los líderes de la formación de la primera Asamblea Coordinadora de Campamentos de La Hormida. Carlos Luis Cubillo Gálvez, padre de 2 hijos, se desempeñó desde joven como vendedor ambulante. Con fiereza impulsó desde las tomas, cuando la patronal armó el paro nacional de octubre de 1972, la lucha por el abastecimiento y la lucha contra la carestía. Fue uno de los principales impulsores de la creación de un sólido lazo entre los campamentos de La Hormida y los sindicatos del sector del cordón Vicuña-Maquena, de la Alianza de los Pobladores y los Trabajadores. Fue impulsor de la creación de los comités de educación, de los comités de salud y de las milicias de vigilancia en La Hormida. Carlos Luis Cubillo Gálvez, junto con un grupo de dirigentes, vieron frustrados sus sueños y su posibilidad de resistir al golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Carlos Cubillo Gálvez, jefe del Movimiento de Pobladores Revolucionarios, dirigente del campamento Vietnam Heroico, fue detenido por la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, con especial participación del ex dirigente de nuestra población, Osvaldo Roma Vena. Pese a la incansable búsqueda que hizo su mamá y su señora, no se volvieron a encontrar nunca más rastros de Carlos Cubillo Gálvez, hasta la aparición de su nombre en un periódico brasileño. Carlos Cubillo Gálvez, víctima de la Operación Colombo, detenido desaparecido el 4 de junio de 1974. 50 años después, no hay justicia, no hay verdad. Carlos Cubillo Gálvez, dirigente de nuestra población, detenido desaparecido, presente. Muchas gracias, Chago, por tus palabras. Como es tradición en estas conmemoraciones, la idea es poder mezclar palabras, los ritos, como las velas, juntarnos, y también que haya un espacio cultural, poesía y también música. La música, la cultura, como lo vimos con la vecina Patricia en su poesía, han sido formas de resistencia, han sido formas de expresión que han inundado nuestra población y que mantienen hasta el día de hoy la llama de la transformación. Yerko, queremos invitarte, en representación de Esquirla, a que nos acompañes con tu música. No hay nada que tenemos que olvidar. Somos todo lo que tenemos, energía en movimiento constante, memoria viva, ejemplo de un sinfín de luchas, de batallas. Yeah. Ah. renunciar al silencio de los explotados con ojera y cansancio. No han criado y nada ha cambiado, solo mujeres que van al bando, gobierno de turno, gente sin memoria de ambula en cemento cotidiano, cementerio, un terreno cotidiano, criterio enterrado bajo el manto de grilletes y hormigón. Capturan la movilidad, te censuran por gritar, te sentencian a la alta dura al mental, manteniendo una constitución que favorece a mega empresas ya acomodados para que lleven su dinero a paraísos fiscales con títeres del interés ajeno y la inequidad en las nubes. Óxido consumidor de pulmones, con su viso rol entre la chusma quedaremos con el desastre ecológico, pinta crónico, vacío legal, zoológico, rocío aberrante, cocido los cuates que se vieron pala, revuelta social, mucho promocionar harina, con troco está la imagen actual, no sabe por qué pensar, super rebotar sin base, se basa en el like, mirar de emoción, mirar alrededor, redor, el debor de frontal, norte y sur, sin novedad positiva, solo víctima de casos postergados por la injusticia mundial, aborrecido, molesto y asqueado, me declaro enemigo de los que transitan y desfilan, con el marchitar de la lucha, la dictadura dura, perdida y perdura, y su peor herencia, la ignorancia invicta que el vital fiscal, que tiene que copiar la mala atención, que mata a los trabajadores por no tener patrón, estudiantes versus rivales de poder uniformado, caníbales de esfuerzo del barro, canalizar con rezos, es en vano, no basta, bastardo, a clavarlo con su asta, cuántos países de sequía y en subasta, saqueo de recursos naturales con discursos parciales, son discursos parciales, son paisajes del pasíbulo y lo compartimos, lo lejano de la mano de Dios, la mano de gato se dio y el pueblo no la tomó esperando, tomó rola en micropaso y el piso de la blapo concreta se fue tallando, otro pelo son en prisión y comprensión, la sede de posición superior pone en prisión y peso a nuestro brazo, espiando las cartas que barajo. Los pobres siempre estaremos en carpetas investigativas, carajo, que no se olvide, nos arrancaron a la posta con las alas rotas. Aborrecido, molesto y asqueado, me declaro enemigo de los que desfilan y transitan con el marchitar de la lucha, con el marchitar de la lucha. Aborrecido, molesto y asqueado, aborrecido, molesto y asqueado. Nelsito está por ahí. Hermanito, la que te doy al WhatsApp, mi machito. Esto es un tema con mi compañero Nael. De la esquina. Bueno, hola, gente. Hace un rato que no ensayábamos, que no hacíamos música, sí. Pero vamos a darle todo el swing. Poesía vagabunda, desgarradora, desenfunda los vagos marginales, atorrante, errante, tales por cuales salvajes en el mundo del fuerza, de fuerza a tener rival, enemigos inimputables bajo el amparo y el descaro de la ley con clichés humeantes de que son todos iguales por los genitales, fiscales y jueces del actuar y la moral, si la visual se debe utilizar de forma horizontal para quebrar vitrinas civilizadas. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Poesía vagabunda, desgarradora, desenfunda los vagos marginales, atorrante, errante, tales por cuales salvajes en en el mundo del fondo. De fuerza nada tener rival enemigo, sin imputable bajo el amparo y el descaro de la ley con cliché sumiarte de que son todos iguales por los genitales fiscales y jueces del actual y la moral. Si la visual se debe utilizar de forma horizontal para quebrar vestidas civilizadas, para entregar al más frontal, para defender espacio humano seado en vertical con vacío asistencial. Nos quieren alimentar y domesticar nuestra habilidad y toxicar para no percutar la conciencia social, para permitir disfrazar la necesidad y abandonar nuestros derechos puertos per se los hechos de los pasos que marcan en la historia. Por ende, con duendes y brujas cosechamos desafío, rebeldía, euforia en el nombre de los caídos. Gritaremos ataca con boca de santa confronta. Revélate si el diálogo no funciona, compa. Si el diálogo se funciona, yo guardo lo que te incomoda, broda. Difunda todo lo que te apasiona. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Al acecho como cale santa confronta. Maldita pobreza, tiene a mi compa preso. De negro la tenía, sabotaje en el congreso. Adrenalina y presión, vandalismo en la ciudad. Recupera maldad y expandela. Quiero caos en la calle hasta que todo estalle. Que la hija de papi no se desmaye, ya que la plata todo lo hace y lo deshace. Mira el toque, si me ofrece un pase, transmito lo básico. Fuego al pago antipático contra la autoridad. Me cago en tu bandera, presa burguesa, culiá. Que hagan los bancos, que aprenden lo verde, amarillo, rayos. Con hechiza y artificio rayando, brisas al aire, dando cara en la lucha constante. En cualquier parte, el sistema no para hasta quebrarte. Así que colócale garra felina y un oído de quitro para desahogarte. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Al acecho ataca con boca de santa confronta. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Nuestras garras en conjunto planean sabotaje. Al acecho ataca con boca de santa confronta. Vale. Muchísimas gracias. Perdón, te olvido. Ahí no va. Sin perdón, me olvido. Aguja cuida de talle, no deje en la calle. Zumba de motivo de reconoce los espacios donde te desenvuelves. Y lo que convierte es a paso felino. Abriendo paso sigo, abrazando destino que venga. Estrechando los lazos desde el anonimato. No maldito gato clandestino, prepara el ataque colectivo. Levanta el mata activo, espera tu turno. Parte, parte por kilo, necesario recuperar el objetivo. Mete la cabeza al water, hay que encontrar el filo. Que corta lo que era, aporta, aporta donde el ruido del hilo. Que deje nuevos caminos, dejaremos intranquilos. Esquila la la la capo letal. Sientan el impacto de tus fragmentos. Imposible esquivarlo como el legado de tus ancestros. Esquila la la la capo letal. Sientan el impacto de tus fragmentos. Imposible esquivarlo como el legado de tus ancestras. Los jóvenes insurrectos tienen que influir en la arteria de la ciudadanía, cambiando el porvenir diariamente sin amén, amén. Regando de caos en el valle de cemento hasta que haya la ruptura, la flor debajo del pavimento. Aplicando pigmento, aplicando temperamento neto, funesto, funal, fluir incierto, desierto un texto para responder. Pretexto no deben haber, si la venida se corta saber el porqué. Me teje, maneje y la teje, converge, convéncete y reconoce lo que se avecina. Dándole la noma al vecino, a la vecina y el que sigue pa' que siga en el transiego. Revolucionario, nadie un después, solo un ayer. Registro fluyen a la calle, los orpi, la sangre desordenada, orquesta, acorde a todo lo que inquieta. Esquila la la la capa letal, sienta en el impacto de tus fragmentos. Imposible esquivarlo como el legado de tus ancestros. Esquila la la la capa letal, sienta en el impacto de tus fragmentos. Imposible esquivarlo como el legado de tus ancestras. Thank you. continuar con este acto. Bueno, daba risa cuando en el estallido, en la revuelta, apelaban a los derechos humanos de los supermercados, mientras acá en la población hay familias que viven hacinadas, que no tienen casa, y que la lucha de los pobladores históricamente en esta población ha construido comunidad, ha hecho política, se ha organizado, y para ello queremos invitar a una representante, Daniela, de la agrupación por la vivienda Luchadores de la Hormida, quien durante ya varios años han dado esta pelea y han obtenido triunfo a través de la lucha. Compañera. Hola, buenas noches a todos, a todas. Bueno, desde la organización de la agrupación Luchadores de la Hormida, más bien es como una reflexión histórica. La Hormida fue una toma desde sus inicios. Hemos vivido históricamente resistencia. Lamentablemente fuimos tremendamente golpeados y lo seguimos siendo. Siendo porque somos un pueblo en resistencia, luchando por la tierra, al igual como lo está luchando el pueblo palestino, como lo están luchando los hermanos en Gualmapu, y nosotros puntualmente acá en Peñalolé. Esa lucha histórica, y también recordando lo que fue la memoria de cómo hemos podido ser resilientes a los procesos, es que estamos y seguimos en esto. Los comités de vivienda también son una excusa de hacer política, la política dura, la política consciente, y en la que no tenemos que dejar. La memoria es parte del proceso para generar una nueva historia. Sin ella es imposible avanzar de buena forma. Dentro de esto voy a dejar un pequeño mensaje que dice así, dice: yo no sueño con que el mundo cambie, sueño que el pueblo tome conciencia. Si el pueblo toma conciencia, no hacen falta sueños. A seguir luchando, a seguir siendo resilientes lamentablemente y a seguir resistiendo como siempre lo hemos hecho. Arriba los y las que luchan, compañeros y compañeras. Gracias, Daniela, por tus palabras y por instalar el tema de la vivienda que está presente todos los días. Y respecto al tema de la vivienda, del uso de suelo, del nuevo proyecto de plan regulador en la comuna, es importante reflexionar, informarnos, dar cuenta de lo que está pasando y también rememorar la lucha del 2010 contra el plan regulador de Orrego y la idea de la especulación inmobiliaria acá en la población, ¿no? La posible instalación de edificios en el borde de Vespucio, en el cuarto sector de la Hormida, pero que de alguna forma afecta a todo el territorio. Y para eso queremos invitar a Miguel, que nos va a entregar unas palabras en torno a la lucha contra este nuevo plan regulador. Miguel, adelante. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Eso es. Mari, mari, pupeñi, mari, mari, pulamien, mari, mari, compuche, hinche Miguel Soto Piñén, hinche huerquén de la comunidad Quiñimuelfún y parte de las organizaciones de lucha del cuarto sector de la Hormida, de la toma de la Hormida como espacio de resistencia y de memoria. Quiero apelar también a esa historia y a esa recuperación de memoria que es parte de la sangre mapuche que corre por esta población también, porque fue a raíz de esa misma expropiación que nuestro pueblo terminó siendo expropiado y erradicado de su tierra, de su territorio ancestral, es que nace la Hormida también y nacen otro montón de poblaciones más, como son la Victoria, la Bandera, como son estas poblaciones también, cabros, como es la Hormida. La toma de la Hormida como ese espacio de lucha y de memoria, hoy día también de nuevo está en conflicto, hoy día de nuevo está en pelea, está en resistencia. Hoy día de nuevo, recordando lo que fue también el plan regulador del 2010, cabros, para que lo tengamos como memoria y como antecedente. En ese mismo espacio, el parque de Vespucio, en el borde de Vespucio, que es un espacio que vale millones, millones de dólares. ¿Para quién? Para el poderoso y para el empresario. Nosotros tenemos una memoria histórica increíble. No solamente la lucha que han dado nuestros padres, nuestros anteriores, por defender esos parques, esa plaza, esas canchas. Ahí también cayó Pedro Mariqueo. Ahí, en esa esquina, un 1 de mayo cayó asesinado por la espalda por un Paco Bastardo. Y eso nosotros nunca lo vamos a olvidar. Pero además, 2010, que fue un proceso en el cual nosotros volvemos a pelear por recuperar y mantener este espacio, nosotros, la Hormida, estaba levantado y alzado contra un plan regulador que nos quería instalar Orrego. 2011, que fue un proceso de alzamiento social popular de los estudiantes y las estudiantes en Chile, en 2011 asesinan a Manuel Gutiérrez, ahí mismo al frente, en la Jaime, cabro. Y no fue al peo, fue por asesinarnos a nosotros, por perseguir a los pobladores que estábamos en la calle luchando ese día, por recuperar nuestra identidad, por recuperar nuestra población, por mantener nuestra historia como pueblo en lucha. Ese día mataron a Manuel Gutiérrez. ¿Cuántos muertos nos han caído por cada democracia, por cada gobierno que hemos tenido? Porque estos güeyes tienen sangre en sus manos, todos ellos, a través de la lucha del pueblo pobre. ¿Cuántos hermanos y hermanas no cayeron para el estallido, loco? ¿Y dónde está la justicia para ellos y ellas? Nosotros no tenemos un discurso derrotista, al contrario, venimos a entregar esa palabra de Nehuen, de entusiasmo, de lucha y de resistencia. Aguante nuestros peñas y la mien que están luchando en el Gualmapu, hermanos y hermanas que hoy día están secuestrados, que están presos por el Estado chileno. Esa es parte de nuestra lucha que hoy día estamos reivindicando y es parte de la lucha que nosotros también estamos recuperando en el complejo. Es parte de la identidad como pueblo mapuche que en Lorimía también existe y esa es la idea que queremos recordar. Este sábado, próximo sábado 14, para hacer también memoria y recuperación de nuestra identidad como comunidad Quiñimolfún, vamos a tener un taller de pifilca en la cual están invitados y invitadas, ¿cierto?, los hermanos y hermanas de las organizaciones que quieran participar. A los pichiqueches y a los niños que quieran participar, a aprender a hacer una pifilca y también a recuperar ese Nehuen mapuche que nosotros también hemos ido perdiendo. Así que muchas gracias a todos y a todas, y en especial a recordar a mi peña y Gonzalo Puente, un hermanito que perdimos hace muy poco. Así que aguante. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ese es! ¡Peña, no olviden a mí! ¡Marisue! ¡Marisue! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Gracias, Miguel, por tus palabras. Para seguir con este acto, en este espacio político-cultural, quisiésemos invitar nuevamente a la vecina Patricia para que nos deleite con su poesía. Nos necesita como agentes solidarios, aparte de luchadores, solidarios con los pueblos originarios y solidario también con aquellos pueblos que sufren la guerra como Palestina. Tengo un poema que escribí hace muy poco. Disculpen si la emoción me gana, pero de verdad quise homenajear sobre todo a los miles de niños asesinados. ¿Cómo dueles y lastimas, Palestina? No conozco tu idioma y muy poco sé de tu historia. Sabemos cuántos niños mueren en Gaza a diario y el mundo que hace al respecto. Cómo dueles y lastimas, Palestina. Respirar se debiera volver cuesta arriba. ¿Qué podemos hacer desde este pequeño lugar que ha liderado tantas batallas por la vida? Sabemos cuántos niños mueren en Gaza a diario. ¿Qué hace el mundo al respecto? ¿Cómo dueles y lastimas, Palestina? Somos un punto en el otro extremo del planeta Tierra. ¿Seremos capaces de enviar un mensaje fuerte y claro? Basta de genocidio. ¿Cuántos niños mueren en Gaza a diario? ¿Y el mundo qué hace al respecto? ¿Cómo dueles y lastimas, Palestina? Dinero, poder, corrupción gobiernan la humanidad. ¿Cómo hacemos para hacer real el himno de Víctor, que ya es universal, el derecho de vivir en paz? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. La lucha por las niñeces, por la infancia, se ha dado acá en la población desde siempre. Talleres populares, colonias de veranos, escuelas populares, predios populares también, han repletado esta población tratando de generar y otorgar un derecho que el Estado no ha entregado durante nunca. Queremos invitar a la compañera Monse para que pueda comentarnos y reflexionar desde su organización, la Escuela Popular Lo Hermida, en estos 51 años del golpe de Estado. Once. Hola compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, sí, vengo en nombre de mi organización, la Escuela Popular Lo Hermida, un proyecto que nace aquí en la Junta de Vecinos número 18, en la Biblioteca Popular, en la cual trabajamos con las niñeces del territorio desde un espacio de respeto, de amor, de cariño, y al final del día de poder construir un mundo nuevo, una nueva forma de relacionarnos y trabajar desde los afectos, comprendiendo la educación como una herramienta transformadora en nuestra sociedad. Creo que para todos y todas hoy implican muchas sensaciones, muchas emociones, sensibilidades que, para ser más precisa, quise escribir algunas palabras que no acostumbro, pero vengo a leérsela en verdad. De premisa ha sido una temporada bastante difícil, creo, para todos, todas y todes, con hartas contradicciones, hartas frustraciones. El camino sabemos de que no es fácil, el construir, el vivir en un sistema que nos oprime y que nos violenta cotidianamente, pasa la cuenta muchas veces, y como compañero y compañera, al menos desde la escuela, hacemos siempre la reflexión en torno a lo importante que es generar espacios de resistencia, espacios de afecto que vengan a afirmarnos nuestras convicciones, afirmarnos nuestro camino y afirmarnos entre nosotros y nosotros al final del día. Darnos un abrazo, decirnos que nos queremos y desde ahí poder saber de que hay personas, hay compañeros, hay compañeras, hay compañeres en los cuales poder apoyarnos en estos momentos difíciles y que el camino es largo y desde ahí poder construir. Así que les voy a leer las palabras que tengo presentes. Y quiero darle con mayor énfasis, quizá un poco dedicada a mis propios compañeros de la Escuela Popular. Lo escribí pensando en ustedes. Perdón si me quiero. A mis compañeras, compañeros y compañeres, miro con admiración el camino que hemos decidido transitar, lo que hemos construido y lo que nos queda por avanzar. Agradezco su lealtad y compañía, el volver carne la resistencia, las convicciones, el proyecto. Un proyecto guiado por el amor a los nuestros, el amor por nuestro territorio, el amor por nuestro pueblo. Estas fechas nos llaman a sentar cabeza y sopesar la historia que carga nuestros cuerpos. Y agradezco profundamente decir que tal masividad de peso no lo cargo sola, no lo cargan solos, solas, soles. Lo carga un pueblo entero y eterno. Lo cargamos en la organización y la lucha constante. Lo cargamos en el cotidiano, en el compartir, en el discutir, en los encuentros y desencuentros. Lo cargamos para avanzarlos, para alivianar los pesares. Lo cargamos en el llanto y en la alegría. Alegría caracterizada por su propia existencia, en el mero hecho de tener el privilegio de mirarles las caras y saber que existen, de ver nuestra historia en sus rostros y en la apasionada mirada que viene a reafirmarme las convicciones, en reafirmar que estamos en el camino correcto. Agradezco desde el amor más rebelde y revolucionario que hoy por hoy vivan compañeres, compañeros y compañeras que permitan nuestra propia existencia. Vivan los revoltosos, vivan los críticos e intransigentes, vivan los que aman y dejan arder su corazón, vivan los revolucionarios, revolucionarias y revolucionarias. Vivan hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias, Monse. Ahí está tu cosa. La lucha histórica que hemos dado los pobladores y las pobladoras de Lo Hermida es una lucha por la justicia, por la verdad, contra la impunidad y la reparación. Es importante tener en la memoria a quienes nos han acompañado, a quienes han dado la lucha, a quienes han levantado este espacio. La Plaza Mártires de Peñalolén, un espacio que fue construido a través de la comunidad y a partir de la experiencia de una familia. Quisiese invitar en estos momentos a una persona muy especial que nos ha acompañado hace mucho tiempo y quien, doña, nos va a entregar su experiencia de organización, de lucha y también la memoria familiar. Toña es hermana de Pedro Mariqueo, joven poblador asesinado en dictadura en un 1 de mayo de 1984, como decía Miguel recién, en el borde de lo que hoy día es Vespucio con Venezuela. Lo importante es que podamos escuchar sus palabras, su experiencia, como tú quieras. Adelante, Toña. Buenas noches a todos, compañeros. Quiero invitar acá, para no sentirme tan... a todas mis compañeras, que hoy día yo estoy con ellas organizándome, a las mujeres luchadoras de la hormiga, que son súper organizadas. Así que las quiero a mi lado, a la Milla, la chiquilla. No me dejes sola. Ya, Milla, acá. Venga. Ya vengan las compañeras. Sí, vengan, para que no me sienta... mira, nosotros venimos también. Sí, compañero, no hay problema. Esto es lo que nosotros representamos: la resistencia y la unidad y la organización, compañero. Si queremos algún día alcanzar algo, porque con lucha hemos tenido que organizarnos y a través de ella conseguir las cosas. Por eso acá las compañeras, toda la organización. Nosotros como familia somos una familia súper resistente también al olvido, al no al perdón. Por eso aquí esta plaza significa mucho para la hormiga. Significa memoria, resistencia también que hoy día tenemos. Por eso hay que cuidarla. Por eso es lo que tenemos nosotros, el corazón de la hormiga hoy día está aquí. Para ustedes, para los jóvenes, para los que vienen. Así que, compañero, yo creo que debemos seguir luchando, porque sobre la lucha nosotros los mantenemos. Acá hice esto que dice, por la memoria histórica de la hormiga, Peñalolén, Plaza Los Mártires, la hormiga, verdad y justicia. Eso es lo que queremos, pero nosotros no queremos también y los mantenemos, como hicimos el grito hoy día, allá, en la Vía Grimaldi, ni perdón ni olvido a los compañeros, porque no tenemos justicia. Ahí están los 33 compañeros, que algunos no han alcanzado justicia, así como mi hermano, con lo que nos llevamos acá. Hoy día me tocó la posta a mí, como familia, Mariqueo Martínez, llevarla, porque mi madre, ella, se fue, pero nos dejó a nosotros esto, este legado, para los jóvenes, para que ustedes vean, para el nunca más, y para que también se luchen. Nosotros, como familia, nos mantenemos acá, estoicos, y mantenemos toda la memoria viva, para que no lo olvidemos de su compañero. Muchas gracias también, porque siempre están acá, y me gusta ver a todos los jóvenes acá, porque eso es lo que nosotros tenemos que entregarle a los que nosotros estamos, entregándoles también un legado, para que ustedes también vean y trabajen en eso. Yo les doy las gracias a mis compañeras, porque me han mantenido, también acá, que se trabaja en la C18. Gracias, compañera. Ni perdón ni olvido. Pedro Mariqueo, presente. ¡Justicia! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Venganza! Toña, muchas gracias por tus palabras, por tu experiencia, a las compañeras que estuvieron a su lado. Vecinos, vecinas, compañeros y compañeras, quisiésemos abrir un espacio para que en estos momentos, escuchando las palabras de Luisa Toledo, se pudieras acercar a poner su vela, a conmemorar y también a participar de este espacio, ¿ya? Las palabras que vamos a escuchar son de Luisa Toledo en el contexto de la revuelta en octubre. Y eso. Adelante. ¡Compañera ejecutada político! ¡Presente! ¡Compañera ejecutada político! ¡Presente! ¡Compañera que tenía desaparecido! ¡Presente! ¡Oh, mamá!